Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Abran paso, por favor, que se viene. ¡Sal si puede! La sangre que le hace falta a tus venas, nosotros te la inyectamos con 60 minutos de la muy buena salsa que te alegrarán el día. Empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches, amigos, amigas, amantes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sal Si Puedes, el programa que te brinda lo mejor de la música ecuatoriana en lo que nos convierte en la salsa romántica. El día de hoy tenemos muchas sorpresas en nuestro combate mano a mano. Lo mejor de la salsa, recuerden, la encuentran aquí, solo en Sal Si Puedes. ¡Comenzamos! Acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todo que debía ser como este y como aquel. Vive reventando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, me falta demasiado para tener a mi lado una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Entiéndelo, antes cuando yo más te necesité y supliqué que no me dejaras. Tú ni sabes cuántas veces yo a ti te busqué y te rogué que regresaras.

No sé si fueron tus ojos, tus labios, tu sonrisa. Lo único que sé es que estoy loquito por tu amor. Quiero confesarte que me enamoré. Quiero regalarte todo mi ser. Quiero enamorarte, darle detallitos a tu corazón. Y con esta ilusión decirte que me enamoré. Esa boquita tan bonita que me tiene loco, esa sonrisa que

Volver.

Simón ya ni le escribía. Andrés estaba curioso. ¿Cómo te mueves, Jorge? A la naturaleza, a no quedarse doblado, a más trompa interesa. Por fin hubo noticia de donde su hijo estaba. Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. Sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10, nadie lloró. Simón, Simón, y así, salseros, culminamos esta jornada espectacular de buena música y éxitos por doquier que marcaron la época dorada del género de la salsa. No se pierdan nuestro próximo programa, el cual tendrá a muchos otros artistas increíbles que nos pondrán a gozar y a deleitarnos con sus inéditas canciones. Y recuerda que le falta cualquier condimento a tu vida, menos la salsa. La mejor música la encuentras aquí, en Sal Si Puedes. ¡Hasta la próxima, salseros! ¡Salseros!